Este delgado y enfermizo hombre de 66 años es Robert Crump. Detrás de sus lentes de fondo de botella se encuentra un hombre obsceno y torpe, un parásito, un desahuciado social. Por su repulsivo aspecto, nadie esperaba que los 60 usara el cómic para retratar la marginalidad norteamericana, creando una nueva corriente de expresión popular en el género. Después de todo, solo era el ilustrador de una compañía de tarjetas de regalo. Ibero 90.9 recoge su nombre y lo usa para exponer a los productos marginales de la comunicación. Cómics, videojuegos y otros fenómenos populares. Crump, todos los martes a las 22 horas, por Ibero 90.9. En pleno siglo XXI, el nombre de los Beatles continúa revolucionando el mundo del entretenimiento mediante el videojuego The Beatles Rock Band, que reafirma el estatus de permanencia que el cuarteto de Liverpool mantiene. John y George se han ido para no volver, pero su entusiasmo aún contagia a adolescentes nacidos varias décadas después de la separación del grupo más importante de la historia. De agosto de 1963, un cuarteto de jóvenes se presenta por última vez en La Caverna, el club nocturno que los albergó durante 292 noches. A partir de ese momento, su siguiente escenario sería el mundo. Giras transatlánticas, presentaciones televisivas, largometrajes fílmicos, ideas descabelladas en el estudio, comentarios polémicos, matrimonios rotos y un legado que cambió la cultura popular de los años por venir. Quarrymen, Johnny and the Moondogs, los Beat Brothers, los Silver Beatles. 13 álbumes de estudio después, las ventas de su catálogo sobrepasan los 1,000,000,000 y no hay persona en el planeta que no los haya escuchado. Centenares de artistas han realizado versiones a sus canciones, desde Alvin y las Ardillas hasta Alice Cooper y De Regreso. Pasando por Deep Purple, Yes, Aerosmith, Adrian Belew, The Breeders, Pat Benatar, Motley Crue, Def Leppard, Dream Theater, Charlie Garcia, Brian Ferry, The Fall, Suxy and the Banshees, Echo and the Bunnymen, Eels, Garbage, Halloween, Kaiser Chiefs, Laibach, Soda Stereo, Secret Machines o U2, sin contar la infinidad de bandas tributo que se presentan día a día en los centros nocturnos. más famosos que Jesucristo, sin duda. Los auténticos reyes del pop y del rock. Cobradores de impuestos 8 días a la semana en un bosque noruego. Amigos de Anne, Michelle, Lucy, Rita, Marta, Sadie, Pam, Maggie May y hasta de la Prudencia. Con excepción de la solitaria Eleanor Rigby. Dueños de mascotas como bulldogs, ponis, puerquitos, monos, mapaches, morsas y hasta pulpos. Damas y caballeros. Comenzó con Danny Harrison, el hijo de George y cantante de The Number Two. The new number two. Danny pasó la Navidad de 2006 pegado al Guitar Hero y durante una fiesta Danny le planteó a Van Toffler, ejecutivo de MTV y dueño de Harmonix, su idea de hacer un juego tipo Guitar Hero, pero con más instrumentos. I like to be under the sea, in an octopus's garden. Como resultado de esta charla, Danny trabajó de cerca con Harmonix en lo que se convertiría en la peor pesadilla de Guitar Hero, el flamante Rock Band. Eventualmente la idea de hacer algo con la música de los Beatles se volvió una necesidad y Danny Harrison funcionó como una pieza clave en el proceso de venderle la idea a Apple. Con la aprobación de todos, ahora faltaba solo una cosa: hacer el juego. Fue entonces que Giles Martin apareció en escena. La primera pregunta que tuvo que responderse a sí mismo el hijo del legendario George Martin fue si de verdad quería participar en la elaboración de un juego de guitarras de plástico. Después de analizarlo, lo que lo convenció fue descubrir el efecto que logran los videojuegos sobre la gente, intensificando su compromiso con la música, de la misma manera en la que las generaciones anteriores escuchaban discos una y otra vez. La gente ya no hace eso. Hay demasiadas cosas compitiendo por llamar su atención, pero los artistas cuyas canciones han formado parte de las pistas de Guitar Hero y Rock Band han visto sus ventas al alza. Los videojuegos musicales de estas franquicias rivales son ahora la segunda categoría más importante, adelante de los deportes y detrás de los juegos de acción, atrayendo ganancias por más de $3,000 millones. En el caso de los Beatles, el incremento de sus ganancias tendrá una repercusión exponencial, tomando en cuenta que a la par del videojuego, se relanza su discografía completa, remasterizada en estéreo, una táctica mercadológica irresistible. Habla Mario Hernández, director de Productos Especiales, EMI México. Soy muy fan de los Beatles y tengo muchos amigos que son fans de Beatles. Entonces una vez me comentaron, oye, que Danny estuvo platicando con Paul acerca de por qué no hacer un rock band con la música de los Beatles. Y entonces de George había venido la idea también de Love en este musical del Cirque du Soleil en Las Vegas. Entonces, pues bueno, como que lo tomaron bien y empezaron como que las negociaciones, ¿no? Esto de los discos remasterizados ya venía desde atrás. Surgió lo de Rock Band. Como que siempre los Beatles han tratado de ir adelante de cualquier artista, ¿no? Desde que salieron hasta la fecha. Yo creo que antes de dar el paso a digital, nos están entregando este proyecto de los remasterizados, que como lo mencioné, es un proyecto que viene de años atrás. Bueno, darán el paso a lo digital, pero seguiremos teniendo producto físico, ¿sí? De primera calidad, como lo que siempre hemos tenido. Con el disco de Beatles Number One, ¿sí? Con un solo disco, en 3 meses vendieron 27 millones de álbums, como casi como 1 millón por cada track que traía, ¿no? Entonces fue algo sorprendente. necesita la covacha en la covacha. Para la producción del videojuego, Giles Martin tuvo que pasar meses encerrado, descomponiendo las canciones en varios elementos, aislando los diferentes instrumentos de manera que cuando el jugador se equivoca, su instrumento no suena. Con este fin, usó una serie de filtros digitales para eliminar ciertas frecuencias y no otras. La seguridad se mantuvo al máximo, pues si estas partes separadas caían en manos de algún miserable DJ, acabarían en cualquier tuburio siendo mezcladas y explotadas por manos inexpertas. Para evitar filtrajes indeseados, Martin creó copias de baja fidelidad para viajar a los Estados Unidos y mostrarlas. Adicionalmente al trabajo de descomposición, Martin creó efectos de sonido ambientales para usarlos entre canciones, algo que el jugador no notará conscientemente, pero que representó un reto artesanal muy complicado. Habla Francisco Méndez, conductor del programa Beatles Ahora. Pues la verdad es una emoción muy fuerte, así como experiencia está padre, es muy buena, y aparte la siento como, gracias, educativa. Porque aparte, bueno, lo mejor de todo, la ventaja de este juego yo creo es que la verdad, o sea, no te baja puntos ni te sientes mal por regarla, ¿no? Sino que al contrario, si la haces bien, si cantas bien, entonas bien, pues te sube puntos. Y pues sí, ya sabes, está padrísimo, ¿no? De hecho, tengo un programa especializado en los Beatles, se llama Beatles Ahora, y pasa los sábados de 6 a 7 ahí en Puebla, en Radio Oro, 94.9. In an octopus's garden in the shade, he'd let us in, knows where we've been, in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see an octopus's garden with me. I'd like to be under the sea, in an octopus's garden, in the shade. We would be warm, below the storm, in our little hideaway beneath the waves. Resting our head on the seabed, in an octopus's garden, near a cave. We would shout and swim about the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy, knowing they're happy and they're safe. We would be so happy, you and me, no one there to tell us what to do. I'd like to be under the sea, in an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. En junio de 2009, el día previo a la convención E3 de Microsoft, Paul McCartney, Ringo Starr, Olivia Harrison y Yoko Ono se reunieron para darle el visto bueno al juego. Al día siguiente, Paul y Ringo se presentaron ante el público para hacerlo oficial. Looks like they want us to talk amongst ourselves, Paul. Yeah, I think so. What do you think of the game? I love it. I love it. You love it? Yeah. Okay. I can't play it. Thank you. Say a bit more. Yeah. Well, the game is good. The graphics are very good. And we were great. No, we love the game. It's fantastic. Who would ever thought we'd end up as androids? But I like the way I walk. Yeah, so thank you very much for having us here and having us on your game show. We love it. It's wonderful. Anyway, God bless, peace and love. Thank you. Yeah. Enjoy the game. Nuevamente, los Beatles juegan un rol importante en la cultura popular mediante el uso de la tecnología. Según McCartney, The Beatles Rock Band es una evolución natural de lo que el grupo hizo en los 60 y admite que sus inicios como músico no fueron muy diferentes, emulando lo que hacía Buddy Holly, Little Richard, Jerry Lee Lewis y Elvis Presley. Durante su gira, McCartney utilizó escenas del videojuego como parte del show. Por su parte, Olivia Harrison, la viuda de George, confesó tener la sensación de estar creando música de verdad, posiblemente debido a la activación de algún sector creativo del cerebro, pero Ringo opina lo contrario, admitiendo que una vez él intentó jugar Rock Band y se le hizo imposible, debido a que él es músico y su manera de leer música es totalmente diferente. Durante la trayectoria del Cuarteto de Liverpool, varios personajes fueron denominados con el sobrenombre del Quinto Beatle en diferentes momentos. El más importante y más merecedor de ese título, sin duda, es Sir George Martin, el productor que se encarga de la manufactura de la mayoría del catálogo, además de los arreglos de cuerdas y vientos. Las composiciones sinfónicas incluidas en la banda sonora de Yellow Submarine e incluso algunos coros y vocales. Sin su contribución, el cuarteto jamás habría sonado tan bien. Sin embargo, durante la ceremonia de ingreso de los Beatles al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1988, George Harrison declaró que solo había dos quintos Beatles, Derek Taylor y Neil Aspinall. El primero ganó su lugar en la historia como encargado de las relaciones públicas del grupo, asistente de Brian Epstein y posteriormente ejecutivo de la disquera Apple. Por su parte, Aspinall sirvió como director de giras, trabajo que en un principio se traducía en conducir la van que los llevaba y los regresaba de los conciertos, y a la larga, se convirtió en el presidente de Apple. Muchos lo recordarán por sus pleitos legales contra las computadoras Apple por los derechos de la marca. Varios años después de la declaración de Harrison, Paul McCartney dijo que si alguien era el quinto Beatle, era Brian Epstein, el famoso manager que descubriera al grupo en 1961 y les consiguiera un contrato discográfico. La muerte de Epstein en 1967 significó el principio de la disolución de la banda. Otros personajes que han sido referidos como el quinto Beatle incluyen a los dos únicos músicos que compartieron el crédito con el cuarteto, Tony Sheridan, que trabajara con ellos en sus inicios, y Billy Preston, que se sumara al famoso concierto de la azotea y que también es conocido como el Beatle Negro. En cuanto a los músicos que integraron el cuarteto como tal, aunque fuera brevemente, se encuentran Stuart Sutcliffe, bajista de 1960 a 1961, y Pete Best, baterista de 1960 a 1962. Posteriormente, durante la gira de 1964, Ringo se enfermó y fue sustituido temporalmente por Jimmy Nicol. Todos ellos también son quintos Beatles. Tal vez el título de quinto Beatle ha perdido fuerza y ya cualquier pelado puede presumir de serlo, cuando la realidad es que ya hay como 20 personas disponibles disputándose ese famoso e inexistente número 5, desde los más finos músicos que colaboraron de manera directa en las grabaciones, como Eric Clapton, Brian Jones y Phil Spector, hasta las viejas metiches Yoko Ono y Linda McCartney, entre otros nombres que incluyen asistentes, técnicos y diseñadores. Ahora, querido Radio Escucha, si tú pruebas ser lo suficientemente diestro en The Beatles Rock Band, podrías imaginar por unos momentos que tú eres el auténtico quinto Beatle, aunque Lennon y Harrison jamás te conocerán. Pero soñar no cuesta nada. El lanzamiento de The Beatles Rock Band se programó para el 9 de septiembre de 2009, al igual que el relanzamiento de su discografía remasterizada, el 9 del 9 del 9. Paradójicamente, el track de los Beatles que proporcionó la idea para usar el número 9 como el dígito más simbólico es el único que no puede interpretarse en Rock Band. Number 9, number 9, number 9, number 9, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine. El juego contiene canciones con diferentes grados de dificultad, desde las simples como Yellow Submarine hasta las elaboradas como Back in USSR. Los instrumentos de Rock Band pueden ser algo quisquillosos al principio, sobre todo al jugador acostumbrado a la actitud más laxa de Guitar Hero en lo referente al tiempo de reacción de los botones, pero es algo que se supera pronto y no pone en predicamento la diversión proporcionada por el juego. Por su parte, cantar es toda una ciencia. No se trata de tener una voz privilegiada, sino de ser claro y entonado. Los gráficos no son nada fuera de este mundo, como las de los juegos de acción, pero cumplen satisfactoriamente con su función de ambientación, mientras las pequeñas barras pasan frente al emulador de músico. El verdadero mérito de las imágenes reside en representar la trayectoria del grupo, desde sus orígenes en Liverpool hasta el concierto en el tejado de la Apple. La primera parte consiste en la recreación de famosas presentaciones en vivo, y la segunda proyecta animaciones con paisajes surrealistas congruentes con la temática de cada canción. En este sentido, reconcilia ambas etapas del grupo, ya que en sus últimos discos, los Beatles se dedicaron a hacer música en el estudio sin salir de gira. Rock Band no propone una historia profunda o temas complejos. Para los jugadores solitarios y para los que no son verdaderos fans de los Beatles, probablemente les aburra al poco tiempo. Sin embargo, la gran ventaja de Rock Band sobre Guitar Hero es que es un juego para disfrutar en compañía de los amigos. En una época donde cada hombre es una isla, es bueno encontrar una forma de entretenimiento que nos motive a estar acompañados. Y en definitiva, la magia contenida en su interior hará que aún la gente que nunca ha jugado un videojuego compre The Beatles Rock Band. La primera vez que las imágenes de los Beatles aparecen caricaturizadas. De hecho, muchas publicaciones de cómics también se han visto favorecidas con la presencia de estos personajes. aparición de los Beatles en un cómic tuvo lugar en Boys World, en la edición de 1963. Meses después, la edición de enero de 1964 del cómic June se valdría de la popularidad del cuarteto para adornar sus páginas, publicando un calendario en la contraportada y dos páginas adicionales de fotografías. Con la invasión británica, las publicaciones gringas no pudieron evitar integrar la mitología del cuarteto a la suya propia. En septiembre de 1964, Jimmy Olsen, el cuate pelirrojo de Superman, se coloca una peluca e interpreta música de los Beatles para ganar algo de plata en el número titulado The Red-Headed Beatle. Más allá de publicaciones oportunistas, el primer cómic oficial autorizado por la banda fue The Beatles Complete Life Stories, publicado por Dell Comics en septiembre de 1964. Actualmente, una copia en buen estado de esta edición sobrepasa los $600. Sin embargo, el ejemplar más buscado por los coleccionistas es My Little Margie número 54 de 1964, del cual se calcula que existen menos de 100 copias en todo el mundo. En 1978, Marvel publicó su versión biográfica del cuarteto en Marvel Comics Super Special número 4, pero el punto más alto en cuestión de argumento se publicó en Batman número 222 de 1970, en el que el dúo dinámico investiga la supuesta muerte de un músico, una alusión a la supuesta muerte de McCartney, para encontrar al final que en realidad fueron los otros tres los que murieron. Y, por supuesto, imposible olvidar las referencias a la banda en Los Picapiedra, Plaza Sésamo y Los Simpsons. Los Beatles dejaron de ser personas para convertirse en personajes legendarios del siglo XX. The Beatles Rock Band fue una realización de Juanito el del Demo para Ibero 90.9. Las voces fueron Regina Dávalos y Guillermo Padilla. Guión realizado a partir de textos de Rodrigo Fajardo, Jorge Tobalín y Daniel Radosh. La producción corrió a cargo de Manuel Venegas Borla, con la colaboración de Bernardo Pérez. Entrevistas a Mario Hernández, Francisco Méndez y Daniel Cruz. Idea original de Ricardo Zamora y Uriel Weissel. In a boat on a river with tangerine trees.